Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Martes 28 de marzo. Estamos de regreso. Les saludo, Steffi Cote Catering. Es un placer para mí, después de ausentarme tanto tiempo. Pero tuvimos un poquito de problemitas por acá. Nos afectaron la garganta. Todavía seguimos un poquito mal. Pero lo prometido es deuda. Así que estamos de regreso en el Papaya Musical. A ver, ¿qué les cuento? Me perdí todo lo que fue carnaval también. Me he perdido muchas transmisiones de acá, de Papayal. Estaban esperándome, chicos, muchísimas gracias. La verdad, sus mensajes de que cuando regresas y todo eso me motivaron muchísimo. Pues bueno, hoy les cuento, y ya de conocimiento, que perdió la selección. No voy a meter a opinar sobre el partido, porque yo de fútbol sé lo que ustedes saben de octavas, o no sé, o de la luna. Pero en serio, lastimosamente perdimos, pero creo que esa es el fútbol, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Y esa vez nos tocó perder, nos perdimos Rusia. Pero vamos a ir, aunque sea de visita, ¿no? Vamos a ir a apoyar a nuestros compañeros vecinos. Y espero que gane el mejor. Y por acá se están conectando, a ver. Saludos a Andrés Guijarro, a Marcelo Larcón, a Daniel Simancas, a Billy Ortega, que es el Millu Cuenca. Billy, también quiero tenerte acá en el programa, haz lo posible por venirte acá, Quito. Billy es un cantante cuencano, así que por favor. A Bayan Ascar Bajal, también cantante. Carlos David Vaquerizo. Y bueno, ¿qué más les cuento hoy? ¿Qué tal producción? ¿Me extrañaron? ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias. Y bueno, síganse conectando. Sigo un poquito mal, lo siento. Y nos vamos en este momento, mientras ustedes se conectan. Yo les tengo un invitado especial que ya los vamos a presentar más adelantito. Y nos vamos con una canción súper hermosa que me encanta, que se llama Dueles, de Jesse Joy. Quédate en el Papayal Musical. Brain tumor. It's malignant. Nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad sin aviso. Nuestro paraíso nos dejó, y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Para perderte y dejan marca y después se van. Se van, se van, se van, pero me rompís en dos y no encuentro reparación. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Estábamos haciendo interno, estábamos haciendo ya locuras por acá. Y bueno, como les tenía prometido, tenemos un invitado especial. Es una nueva propuesta, ya nos va a contar dentro de un ratito. Por cierto, saludos David de Ramda, que nos puso en contacto. Perdón. Y tenemos con ustedes a un cantante de pop rock latino. Quiteño, ¿verdad? Parte, sí. parte, creo que no. Bueno, les presento a Chino Bonilla. Hola amigos, ¿cómo están? A todos, quien nos escucha, quien nos mira por online, pues no, decirles gracias, ¿no? Gracias por la invitación, gracias por los contactos. Y pues sí, mira, viniendo a la promo, de este material, de este nuevo bebé que está dando sus primeros pasos, ¿no? Estamos de solistas hace 4 años, como solista viene como Chino Bonilla, pero en esta ocasión queremos darle ya proyección a lo que es este tema en sí, a lo que es el pop rock latino, dándole a la gente que sepa de lo que Chino Bonilla está realizando, está haciendo musicalmente. Ya, a ver, cuéntanos un poquito, ¿de dónde nace tu propuesta, tu carrera musical como Chino Bonilla? ¿Hace cuánto empezó? Como Chino Bonilla en sí, empieza hace 4 años como solista, luego, obvio, pasamos por diferentes bandas, estamos desde el 2004, 2005, estamos con la banda Psicosis, luego formamos una gran banda que era la Ruta 57 aquí, que sonamos muy, muy, muy bien, muy chévere, yo creo que nos abrió la puerta y nos abrió la pauta, conocimos a grandes amigos, hicimos, viene ya la necesidad de, de sacar nuestra música, ¿no? De sacar todo lo que teníamos dentro, ya que yo siempre he dicho que la música son las etapas, las vivencias que uno tiene, ¿no? O vivencias de amigos, y pues esas letras las hacemos canción y quedan perfectas. Sí, y eso empieza ya desde el, claro, sí, viene el 2009, ya con bandas. En el 2010 se me lanza la locura, como te decía, lo cuestión de panas y de lo que la música te conecta. Conocí a grandes personas, entre ellas a Fabián Mendoza de Equilibrio Record, que nos acolitó mucho, y de ahí cuando salió la conexión de lo que hasta ahora es nuestro productor musical, que es Pablito Estrella. Entonces, mira, imagínate un trabajo que está netamente garantizado, musicalmente garantizado por un par de locos que siempre han estado ahí apoyándome, ¿no? Apoyando. Ya te digo, nace esa apertura, comenzamos con cover, con un tema inédito que nos lanzó muy muy bien, que era, llevaba el nombre de Miedo. Y en el 2014 cumplimos un gran sueño, ya sacar un álbum. Sacar un CD total de nuestras canciones inéditas. Venían enmarcadas con un rol de música que era para recomendada para todas aquellas mujeres que nos engañaban, aquellas mujeres traicioneras en sí, que existen y hay muchas. Entonces pasamos esa etapa, entonces viene el álbum Dama Cruel, con temas relacionados a sí mismo, ¿no? Viene temas como Te Vas, viene temas como Tanta Falta, Miedo, Bella y Descarada, Dama Cruel en sí. Entonces venía Bella una etapa idiota. Sí, venía una etapa muy dura, ¿no? Muy dura que la estábamos viviendo entre panas y toda la situación. Hasta cuando ya se deciden decidí caminar solo, ¿no? Andaba con una banda completa con ese material, pero ya decidí andar solo y a seguirle en promoción de lo que era Chino Bonilla, ¿no? De lo que era Chino Bonilla. Y pues ahora en el 2017 lanzamos el tema, el primer single de nuestro material que queremos culminar este fin de año. Esperemos culminemos este fin de año, si no será hasta el próximo, que es del álbum Volver a Empezar. Viene este tema que es A Tu Lado. Ya es una reconciliación conmigo mismo, una reconciliación con esos nobles sentimientos que las había perdido hace... De Dama Cruel pasó a tu lado. Sí, ¿no? Pasó a tu lado. Imagínate, es un gran cambio y pues bueno, ¿no? Esperamos que este tema sea ya el inicio de toda esta aventura, que sé que la vamos a lograr, que sé que vamos a llegar a donde queremos y queremos posesionarnos en este medio, ¿no? En este medio que hay muchos buenos artistas en todo el país. Lo bueno es que lo que necesitamos es esos medios de comunicación que nos apoyen, que nos digan, vente para acá y tu música va a sonar. La música está buena, tiene buena calidad. Entonces yo creo que ahora ya solo hay que esperar de la gente que lo solicite. Y pues para nosotros como artistas, que vaya que ese tema sea dedicado a alguien, creo que hemos hecho un deber cumplido. Exacto, y como tú dices, es de calidad, porque viniendo de Chino Bonilla y su productor Pablo Estrella, a quien envió un gran abrazo, y a Rodrigo Estrella, que son Rockbox, es un gran productor, te mando un millón de abrazotes, bendiciones. Pablo Estrella siempre hace un gran trabajo con cada uno de sus productos, ¿no? De sus bebés. Y Pablo Estrella no graba con cualquiera, y me consta que no graba con cualquiera. Entonces yo sé que es un material de buena calidad que va a tener mucha acogida. Sí, ya es tiempito de que nos regales una canción. ¿Se puede o no? Es una canción, de nuestra parte, perfecto. Hagamos la canción. Bueno, entonces, ustedes dirán, ¿empezamos con lo cruel? ¿Empezamos con la alternativa? ¿O empezamos con las cortavenas? Ay, es que este día sí está medio... medio... Estamos en un trance medio... medio amargo, ¿eh? Pero bueno. A ver... Yo, como que medio perdimos que... algo. Que hay que tener mucho cuidadito porque algunos se vayan a lanzar, ¿no? Están con el dolor del partido, así que... con la decepción. Empezamos un poquito románticos. Vamos un poquito románticos, ¿no? Ok, vamos a hacer un tema que se capta, ¿no? Una canción que sí venía del antiguo material, que se llama Tanta Falta. Tanta que estás hermosa, que la soledad se nota, que las lágrimas te brotan cada vez que ves tantos recuerdos a mi lado. Sé que guardas mi foto, que te arrepientes de todo, que cuando escuchas mi nombre no sabes qué decir, ya no puedes fingir. Sé que lees mis cartas, aunque hoy no signifique nada. Sé que extrañas mis besos, todas mis caricias, incluso mis mentiras. Dice, sé que te hago falta, extrañas mis manos bajo tu falda, aquellas caricias y un pudor desbordadas en mi habitación. Sé que te hago falta, lo dice tu triste mirada, que duermes pensando y lloras por mí abrazando tu almohada. Sé que te hago falta. En frío, cuando no estás conmigo, sientes que vivir se convierte en castigo. Sé que te ha ido muy mal con aquel amor fugaz. Sé que extrañas mis besos, todas mis caricias, incluso mis mentiras. Sé que te hago falta, extrañas mis manos bajo tu falda, aquellas caricias sin pudor desbordadas en mi habitación. Sé que te hago falta, lo dice tu triste mirada, que duermes pensando y lloras por mí alzando tu almohada. Sé que te hago falta. Extrañas mis manos bajo tu falda, aquellas caricias sin pudor desbordadas en mi habitación. Sé que te hago falta, lo dice tu triste mirada, que duermes pensando y lloras por mí abrazando tu almohada. Sé que te hago falta. ¿Sí? Y nosotros de acá, así, con la lágrima. Con la lágrima. La verdad, excelente tema. Ya nos vas a contar por qué lo escribiste. Ya. Quiero enviar unos saluditos por acá a Huguito Chiliquinga. Estalin Sosa, amigo, compañero, colega, Joven de la Granja, Víctor, que nos dice el corazón, te mando un abrazote y un besote con sabor a Hal. Alex Mauricio Basantes, muchos besitos. Martín Pando, Caro Hidalgo, amiga, hasta el Chiris Park va, te saludo. Me acuerdo cuando conversábamos con un amigo que tocaba la guitarra, le recordaste tú. Alejandro Toro, también saludos y nos saludos, saludos a todos. Jonathan Ceballos, Anthony Heredia, David Tatán, por acá también tenía unos mensajitos que me estaban bombando. Porque si no los leo, luego se me pasan y luego se me enojan. A Marlon Pillajo, a Erika Cruz, mi ex compañera del cole, muchas bendiciones, estás por Miami. A Carlos Díaz, a Isaac Avata y a Anthony Heredia. Ahora sí, puedo respirar. Puedo respirar, puedo decirme las cosas. Me preguntaste el porqué del tema. ¿Por qué escribiste ese tema tan...? ¿Por qué me haces tanta falta? Quisiera tenerte en mi almohada. Verás. He leído tus cartas. Verás. Me aprendí la letra. Pero todo empieza así. No, la verdad fue algo... un trance que todas las personas pasamos y queríamos compartirlo, ¿no? En el mero hecho de que cuando terminas una relación, lo que quieres es que ella sienta lo que tú estás sintiendo. O sea, a mí me haces tanta falta, me desespero, me muero, me estoy ahogando. y ojalá que eso te estése pasando a ti. Resulta que nosotros como hombres que amamos sinceramente, entonces somos los únicos sinceros en este planeta, básicamente. ¡Ay, la sinceridad es personal! Sobre todo. Entonces siempre queremos eso, ¿no? Que la otra persona también esté sintiendo que nos hacemos mucha falta y esperamos que en ese momento en que estés abrazándose a la almohada, vea nuestras fotos o lea nuestras cartas, pues que se emocione y también diga, le voy a buscar o qué tal si le llamo o algo. Cosa que no sucedió, cosa que nunca sucede, pero es la alucinación que nosotros como enamorados tenemos, o sea, que cuando se termina una relación, lo que buscamos es eso, pero realmente muy pocas veces llega. Ay, yo creo que influye el orgullo de ambos, ¿no? O sea, es como que, o sea, ya terminó, creo que va a empezar a doler menos, no tenemos que buscar, no tenemos que alejarnos un poquito. Buscas la manera de no tener el contacto con esa persona. Hasta que alguien se arriesga y te pone, te extraño. Y tú, okay, yo también te extraño. Okay, yo también te extraño. Entonces empieza de nuevo. Pero ahí van las dos partes que se dieron. En cambio, puede ser la otra situación, que una persona se dio, pero la otra te dice, okay, te quiero, pero ¿sabes qué? Me voy a hacer la buena, me voy a hacer la rica, así que chao. Así. Yo siempre he dicho que lo que bien se hace, se paga bien, ¿no? o cuando haces mal, pagas mal o algo así, es el dicho. Pero ahí no sé si es tanto el karma. Yo creo que es el... Más que el karma, yo creo que es el orgullo, ¿no? Te pasa por si tienes... pendejo. Sí, o sea... No se llama karma. Se llama... No sé cómo se puede llamar, pero si es que pusiste todo el corazón, valió la pena. Yo soy de las personas que cuando me he enamorado lo he hecho de full corazón. Que si he tenido que llorar, pues he llorado, y si es que he tenido que embriagarme, me he embriagado, me he perdido 3 meses por ahí con llori y toda la situación, pero fresco, o sea, pasa, o sea, ahí luego después de los 6 meses, luego te gozas y dices, wow, estaba llorando de gana, sí, como, y ves historias que la tuya es tan simple, comparadas con historias de que otros amigos viven y toda la situación, y de ahí nace otro tema más, que creo que es el más directo el que podemos contar. Creo que fue una recolección de historias de todos mis panas, que en ese tiempo teníamos una banda de rock, entonces... Mientras ellos se dedicaban a beber, a lo que era un rockero en sí, a las mujeres, a hacer bebés y toda esa situación, yo sanamente me dedicaba a escribir. Entonces de ahí nacen todas esas historias y marca esta canción que se titula Bella y Descarada, que la hicimos en el 2014, se promocionó en el 2016 y que sin nuestra voluntad, se quedó marginada a un lado por el mero hecho de que tras micrófonos hablábamos de que eran temas de que quizás muy, muy drásticos para los medios. Pero ya te digo, hoy en día que hay un poquito más de libertad de temas, de expresión, de lugares donde puedas tocar estos temas, pues ha tenido una buena acogida, una buena acogida. Creo que ahí plasmamos que los hombres sufrimos más que las mujeres. Y por eso viene el tema Bella y Descarada. A ver, producción, ¿qué opina usted? ¿Es verdad que los hombres sufren más que nosotros? No creo. O sea, creo que yo creo que salimos perdiendo ahorita. Por aquí está mi amiga Belén Barrinuevo, que es mi manager, amiga de toda la vida. Sí, mira, entonces, ¿le hacemos el tema? Sí, pero a ver, déjame opinar. No, es que opina luego del tema. Opina luego del tema. Creo que, no sé si te llegue. ¿Has traicionado alguna vez? Sí, entonces sí te va a llegar. Sí te va a llegar. Con ustedes, Bella y Descarada. ¿Ves? Devuélvele la pregunta antes de... Sí, no, niña. No, eso es para ya dentro de un ratito ya me desquito ya. El final de esta historia es fría, pero verdadera, así que solo escúchenla. Te perfumas y maquillas y vi tristes de sonel, anunciando que esta noche tardas en volver. Y miro por la ventana y te espero un auto beige. La lluvia está emocionada, son 6 para las 10 y espero tu llegada abrazando tu almohada, y entre besos de mentiras vas dejando una herida mientras me invade la ausencia y esta soledad tirana. Argumentan que tu cuerpo se satisface en otra cama y te ríes en mi cara y me haces tanto daño y me crees un idiota y que no se da cuenta tan bella y descarada y me haces tanto daño y me crees un idiota. No se da cuenta de tu engaño. Llegas 6:10 y hasta tu sombra ha sido infiel. Tu perfume no es el mismo, tiene aroma de otra piel. Estás a mi lado y finjo estar dormido. Tu culpa es inevitable, tu pudor se declaró culpable. Intento abrazarte y besarte en las mejillas. Me dices que estás cansada, que no tuviste un buen día, mientras me invade tu ausencia y esa soledad tirana. Argumentan que tu cuerpo dará mil vueltas en otra sábana. En mi cara y me haces tanto daño y me crees un idiota y que no se da cuenta tan bella y descarada y me haces tanto daño y me crees un idiota y que no se da cuenta de tu engaño. Que dejaste y tus engaños de rutina, me enamoré un cierto día y hoy me largo con tu mejor amiga. Muchas gracias. Ay, qué cruel, ¿no? O sea, después de decirle eres una que bestia, te no, no lo dijimos eso. No, pero o sea, ¿sí? Yo te amo, estás con otro, eres bella, te gustan los lujos. Pero me fui con tu mejor amiga, así, ups. Es que lo que pasa, siempre pasa esa situación de que tú estás, te metes tanto a esa relación, das tanto lo que es tiempo, lo que es material, en fin, miles de cosas. Pero resulta que aquella muchacha está jugando con el amor, jugando con tu corazón, jugando con miles de cosas. Y pues te cansa, todo llega a cansar, ¿eh? Uno ama lo bien, pero ya llega a cansar. Entonces, siempre hay esa amiga casual que te dice, no, oye, tú eres un gran tipo, y no sé por qué te tratan así, o sea... Aquí casual, yo, sí, cruzando el novio, la mejor amiga, dice, sí, aquí pasa casual. Eso, ¿no? Y muchas historias han culminado así. Ya te digo esto, la última parte he sacado de una historia de un pana que saludo de allá... en la ciudad de en el cantón Pujilí, que por ahí sacamos esa historia. Latacunga. Sí. Entonces salió eso, ¿no? De que sí, la mejor amiga era su confidente. su confidente y decía las típicas palabras, ¿no? De que, oye, qué tipazo que eres tú y ella, ¿por qué te hace tanto daño? Es que tú eres un hombre que vale la pena, eres súper cariñoso. Yo no entiendo ¿Por qué te hacen eso? Ya. Sí, no sé. No sé si a mi vida eso o ustedes hicieron eso. Pero le salió tan natural. Zona del amigo. Sí, entonces imagínate. Y no, gracias a Dios se casó con esta la amiga. Con la mejor amiga. Sí, con la mejor amiga se casó y perfecto. Ahora vive feliz. Entonces, yo creo que es la oportunidad de conocer a esa persona, ¿no? De conocer. Uno nunca, muchas veces dicen, al lado de alguien ha estado esa persona de hace full tiempo y nunca nos dimos cuenta. Quizás si abrimos un poquito más los ojos y dejamos de pensar, de meternos muy a fondo en esa relación, quizás abrimos los ojos y vemos que alrededor todavía existen personas maravillosas. Exacto. Y antes de irnos de comerciales, como tú dices, creo que no debemos encerrarnos en un mundo. Hay personas que se encierran años de años en una burbuja de una sola persona. Sí. Y la pregunta que yo les hago es, ¿ella también te piensa o él también te piensa como tú lo piensas o ella también está pensando en regresar contigo? Porque si fuese así, yo hubiesen regresado hace Así que chicos, hay que dar el espacio a la persona con la que ya fue la historia y darle también un poquito de oportunidad a tu corazón. Y el corazón es libre, así que como yo les dije... Amor y agua no se lo niega a nadie, así que ojo con esa frase. A mí, bueno chicos, no me nieguen amor, así que ya saben, estamos en el Papayán Musical. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o en la 940M o descargarse en nuestra aplicación en el Play Store Radio CCE HD. Así que regresamos dentro de un ratito, esto es el Papayán Musical. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta. Por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psychobilly Latina. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Doctor Frankenstein, Río Caligal. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Atención. Atención. Muy pronto, Ecuador tendrá una radio cultural en FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te trae la sorpresa. 100.9. La explosión cultural del siglo XXI. Cultura FM. Aliyah Mikani. Todas las voces. Todos los sonidos. Todo un país. Radio Cultural en FM. 100.9. Muy pronto. Cultura FM. Nuestro poder en el dial. Bueno, mis amigos, estamos en el Papayán Musical. 8:34, ¿cómo pasa de rápido el tiempo, no? Hablando de esos temas amorosos, dolorosos, Morelios. A ver, pero, ¿a ti también te ha pasado que tienes una dama caprichosa, orgullosa? Una dama cruel. Una dama cruel también. Una dama cruel. Sí. Mira, todos los temas que hemos realizado están con puño y letra de aquí, de este servidor. Entonces, sí, siempre he dicho que para ser un artista tienes que primero ser honesto. Tienes que honesto sufrir. Honesto contigo. Para ser artista primero tienes que sufrir. Tienes que ser honesto contigo, saber lo que estás cantando, sentir lo que cantaste. Y sí, son temas que pasamos en nuestras etapas, en etapas de vida, ¿no? Compartiendo también con historias de otros panas que la formamos bien bonito y le hicimos el tema. Pero sí, ha habido, como te dije, soy de las personas que me enamoro mucho, yo sí meto las patas hasta el fondo. Entonces, sí, es difícil dejar ese defecto. Dejar ese defecto. Entonces, te enamoras, me he desilusionado, me han desilusionado. También he hecho daño y toda situación. Pero como te dije, ya hemos parado. La vida musical mismo nos da para eso. Y sí, ¿no? Han causado heridas que hasta ahora quizás no se curan bien, pero además de recordar esas heridas, creo que es mejor recordar los bellos momentos y saber que ella está bien, ¿no? A pesar que en Dama Cruel, cuando la escuchen este tema, Dama Cruel, te van a acordar de mí. Exacto, da. Bien dice que cuando terminas una relación, lo típico, ¿no? Pero te deseo lo mejor. Sí, ya ha pasado. Pero no. En este tema le digo que no, o sea, en este tema o sea, no hay cómo desearle lo mejor, o sea, claramente le digo al final de la canción de que no, o sea, por más que te ame, yo te deseo lo peor. O sea, yo soy honesto, o sea, soy honesto contigo, no puedo maquillar tantas palabras bonitas si mi corazón está partido, si mi corazón está hecho leña, no puedo maquillarlas. Entonces, ahora que el corazón se renueva, que ya está bien, que está súper chévere, entonces, ahí sí puedo dedicar te amo, te quiero, o escribir una canción, o dedicarle un poema, regalar una flor. Hoy sí puedo, pero antes era muy difícil, entonces de ahí salió el tema Dama Cruel. Pero pudiste ser amigo luego de esa persona, después del transcurso del tiempo y que... El dolor se cura con el tiempo y las aguas. El detallazo, y las lluvias. El detallazo de la vida. Y esas lluvias también. El detallazo de mi vida es que sí, es súper genial. Todas mis ex son buenas amigas. Hasta mis ex suegras son chéveres. No, en serio, me ha pasado tan... Es bonito que... O sea, no he sido un tipo malo, ¿no? Entonces simplemente las circunstancias se han dado, pero ya te digo, sí, es una bonita relación con todas y que no son muchas, unas dos que tres, nada más, así que, no. Mi amigo acá, nuestro guitarrista, él sí... A ver, usted también, que está calladito, ¿y qué se está haciendo loco? Les presento con ustedes, el señor en la guitarra, el que siempre me acompaña, el que estamos día, tarde y noche ahí, jodi jodi en la guitarra, el señor Beto Cela. A ver, ¿qué está callando? Bueno, cuando se acabe el programa, no hay problema, me presentan cuando llamen, nos vamos. ¿De quién? A ver, yo te presenté y tengo videos que respaldan eso, que yo te presenté al principio del programa. Bueno, sí, pero la persona que me trajo, nunca. Ah, ok, eso sí, no es refutable. A ver, usted no se salva de aquí, a ver, denos su opinión. ¿Ha tenido una dama cruel? Sí, ¿usted sí ha sido un damo cruel? Un damo cruel, yo creo. No, sí he tenido yo también mis aventuras. Yo creo que todo mundo tuvo su aventura, su hora de su hora loca. Su hora loca, su hora de Morelio. Sí. Sí, todo el mundo creo que ha tenido esa etapa en la vida. No, que acá el chino la plasmó en una canción para no olvidarse. Pero yo creo que al chino creo que le dieron pedazos del corazón, ¿no? Claro, sí. ¿Cuánto tiempo te costó superarlo? 3 meses. Dos días. Se nota que ha sido. Por eso te digo, este material es una recopilación de todo lo que nos ha pasado. O sea, no es en el mero hecho de que en una semana sufrí, ya, no. Es una recopilación de unos 10 años. De 10 años enmarcados en toda esta onda de la música que sí, es muy bonito, pero también tienes que sentir, tienes que enamorarte, tienes que gozar de la vida. Gozar de la vida y acordarse que es un ratito la vida, así que no la desperdicien mucho. No para llorar 10 años, 5 no, años, exacto. 8 años. 3 meses está bien. 3 meses está bien. Yo por eso he dicho la otra propuesta que siempre hago a todos mis amigos, así que si nos oyen, a ver, Tato, si nos oyen a todos mis amigos, basta de un noviazgo tiene que durar 4 meses y casarte. Es mi forma de ver. Yo duré 3 años que tuve. Okay. Y no me ahora entiendo todo. Sí, no, es que sí, vean. La teoría marca en esa situación de que a los 4 meses ya estás enamorado y si alguien te propone matrimonio, hazlo allí. ¿Sabes por qué? Porque lo bello del amor es descubrirse día tras día. Si estás 3, 4 años y recién te va a pedir que quiere casarse contigo, o sea, si ya lo conoces ya demasiado. Se quemó, o sea, ya se quemó la relación, ¿no? Ya se quemó demasiado. ¿Tú aplicas la teoría? No me has llegado. No. Porque si no, ya se hubiese casado. Acá mi querido productor Adrián ya es casado. ¿A los cuantos? ¿Te llegó? Rejuntado. Ah, no, si hablamos de rejuntado, sí. Hemos... ¿Pero porque le tocó? ¿Porque le tocó o porque le nació? ¿A los cuántos meses se arrejuntó? A los 7 meses. También es bueno, pero no tiene que pasar del año. ¿Cachas que digas una relación? ¿Cuánto tienes de relación? Ya un año. Ya suena feísimo. Es un año y medio. Un año y medio. Suena cruel. Sí. O sea, yo digo, pero imagínate cuando dices, estás a los 3 meses o 4 meses y dices, ¿cuánto te llamas con tu novio? Ay, 4 años. Estás tan emocionada. Digo, 4 meses. Estás tan emocionada que se ve, que se siente. Es que imagínate, hay personas que van 8 años y es cuando... Y no te has casado. Y termina la relación y el tipo se te casa a los 4 meses de estar con otra chica. Ah. Así. ¿Ves? Literal. Estás sintiendo eso. Lo sientes. No, a mí... le pasó a una amiga tuya. Sí, le pasó a una amiga tuya. Algo que le contaron. De mis exnovios, que no han sido muchos, también se ha casado uno. He dicho 3 veces, yo no al matrimonio, muchas gracias, estoy feliz soltera, pero ahorita que dices... Cuando sí. Te pidan matrimonio, ahora sí, por favor, no sé, vuelven a pedírmelo. Yo creo que sí, soy la cabra. Pero el próximo que me pida matrimonio le voy a decir que sí. Ojo, chicos, pilas. La felicidad ajena. Pero acá a mi amiga también le pasó, ¿no? Sus novios de años se le casaron los dos novios. ¿Ves que tengo razón? No, ¿ves que mi teoría es acertada? Soy el amuleto de la suerte a la felicidad ajena. Algo así. Hay otro término también, dice, por ejemplo, que lo que mal empieza, mal termina. Dicen es decir, que cuando algo empieza mal, sin excepción, no acaba bien. ¿Ya? Entonces sí, eso también influye mucho debido a que, wow, ¿quién no quiere entregar el corazón a todo pulmón y recibir lo mismo? ¿Quién no? Pero resulta que uno de los dos tiene que jugar. Uno de los dos está experimentando. Uno de los dos no es tan leal como nosotros lo imaginamos. Y ahí es cuando nace esa inspiración de decir... Ok, sigamos la relación. Sigamos la relación hasta con cachos y todos. Una relación no dura sin protagonismo ni infidelidad. Cani García lo dijo. Allá tú. 10 años, es que, o sea, son 10 años, ¿no? Y si no te casaste en 10 años, es como que, ya, ¿qué haces ahí? No, verás, pero yo te estoy hablando de una teoría de enamorados, de novios, ¿ah? Comparto con mi gran amigo ahí en los equipos. Adrián, de una convivencia. Yo creo que es fenomenal. Comparto porque no es necesario que el amor lo plasmes o lo interpretes bajo un juramento o una firma o algo así. El amor lo tienes que plasmar. Si escogiste una persona que está a tu lado, sea por 2 o 3 meses o 4 o 5 años, pero que ya esté a tu lado, que viva contigo, pues no. Mil respetos y full amor en ese instante. Oye, pero también vamos a la contraparte. ¿Qué opinas de las personas que te dicen te amo al primer mes? ¡Chévere! ¡Sí sucede! Pero sentir amor, así, es como que el amor creo que se fomenta. Hasta ahora, el amor creo que crece con las situaciones. Tú puedes, le dices te amo, ok. Pero... Supongamos que yo te digo te amo y no conozco ni siquiera qué tipo de música te gusta, cómo duermes, qué canales te gustan, qué películas te gustan. Y al momento que ya... Vamos al mes, que me voy a vivir contigo, supongamos. Y veo todas esas cosas y es como que, ok, no. ¿De qué me enamoré? si dejas la tapa del baño arriba, si dejas la pasta de dientes destapada, no, no si dejas el plato sucio en el cuarto. O sea, a eso me refiero. ¿Qué opinas de las personas que dicen te amo el primer mes? No sé. Creo que la parte fundamental sería, ¿sabes definir el amor? ¿Tienes la definición de amor? No, yo no. Nadie tiene una definición de amor. Entonces, ¿por qué? Si tú no tienes una definición de amor, ¿por qué vas a juzgar a alguien que te diga a la semana te amo? Si no sabes lo que es el amor. No hay una definición completa. Para el amor, yo creo, no es mi punto de vista. Que para el amor, los dejé pensando, ¿no? Sí, se captó. Que para el amor es simplemente es darlo todo. Que tú digas, y si no eres correspondida, que y si no siente lo mismo que yo, es problema del tipo, es problema de la otra persona. Tú entregaste todo, tú amaste, tú fuiste sincero con lo que estás sintiendo, diste todo, entonces yo creo que basta con eso. Entonces ahí sí defines el amor. Defines el amor y dice, no, pero si yo le entregué todo, yo le amé. Ah, eso ha sido amor. No esperas de las otras personas, tú das. Que si eres correspondido, encantado de la vida, maravilloso. Pero si no, pues no, lo disfrutaste, diste todo de ti. Y al terminar así, te fuiste con las manos limpias. Sí y no. Bueno, puede ser, ¿no? Pero amar en un mes, no sí, creo. Sí, de hecho hay ocasiones en que te dicen, te amo en un mes. Así, y tú te quedas como que... O estaba desesperado. Pero eso sucede a mayoría de las mujeres. No. Hay un meme que dice, no sé si han leído, hay un meme que le agrega recién a Face y le dice, hola, estás muy bonita, ¿quieres ser mi novia? Ok, te amo, yo también te amo. Es que para eso se hicieron las redes sociales, nos ayuda. La forma de expresión nos ayuda. Pero dan los 2 minutos, ¿no? Puede pasar, ya te digo, miles de cosas pueden pasar. Siempre he dicho que cuando hay química suceden miles de cosas. A veces dos tipos o una pareja se conecta basta con una conversación y se conecta y quiere seguir conversando toda la noche. Entonces, pero hay veces que no. O sea, ya lo vi. No, y, ¿sabes qué? Sí. Me voy a dormir. Me llamó mi mami. Así, me voy a dormir. Y conectaba 3 horas más. Lloviendo. Claro, y sucede. Por eso te digo, todo es cuestión de química, de que encuentres a esa persona que marque tu horizonte, marque tu norte o donde tú quieras llegar. Y sobre todo si es que hay esa persona que ya está a tu lado, que convive contigo, que formaste un hogar, que formaste una familia, pues que haya el apoyo necesario, el apoyo absoluto. Ok, bueno. Okay, así. Es que el tiempo te juro que está pasando súper rapidito y quiero que nos regales una canción. Y ¿vas a ir en vivo o...? No, parte en vivo y no, en la despedida yo creo que le lanzamos la promo. Ya. Okay, regálame la canción ahorita y nos despedimos. Perfecto. A ver, ¿qué será bueno? Un saludito a Nando Torres, a Jorge Carrera, a Diana Carolina Herrera y a Billy. Besitos. ¿Te vas? ¿O Dama Cruel? Y hoy te vas. Como un puñal en tus manos sin quedo con tus rosas, aquel primer encuentro y tu locura al hacerme el amor. Solo espero que algún día, por cosas de la vida, te des cuenta con el estúpido que está. Discos por aquí que se los estaré haciendo llegar por redes sociales, porque también vamos a dejar uno por la radio. Uno por la radio y tenemos tres discos para regalar. ¿Qué tres discos para regalar? Discos completos, viene con el antiguo y el nuevo material, de Volver a Empezar con A Tu Lado, y viene del álbum Dama Cruel con todos estos temas que hemos compartido hoy. Ya, ok, mi querido Chino, como ya se nos termina el tiempo, es nip, eso es lo malo de venir a los años luz, no mentira, a la radio. ¿Dónde te pueden encontrar tus próximas presentaciones, en redes, tus contactos? Mira, gracias a toda la gente por el apoyo, gracias a ti, a todos los medios. Ahorita estamos rodando y rodando en todo lo que es en los medios de comunicación, estamos promocionando, estamos en camina, dándole fuerte a este nuevo tema A Tu Lado. Pues de presentaciones estamos por confirmar, claro, son solo acústicos que vamos a realizar, está por confirmar el próximo mes en el Valle, y vamos a la ciudad de La Tacunga, algo por ahí tiene que... Están por... No, nos vamos a La Tacunga en sí. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, para contactarse conmigo es muy simple. En el canal, tenemos canal de YouTube, pueden visitar nuestros videos ya, pueden visitar lo que es la Macruel, lo que es el nuevo material de A Tu Lado, así que disfrútenlo. Vayan a Chino Bonilla, muy fácil, Chino Bonilla en el canal de YouTube, y en Face igual, Chino Bonilla. En Twitter e Instagram solo cambia como Chino Bonilla 1. Así que pueden seguirnos, cualquier sugerencia, cualquier pedido. Ojo, siempre los jueves, jueves a finales de mes, todos los jueves de final de mes, hacemos acústicos en vivo en el Face para que compartan y ahí nos sugieran qué canción quieres para el otro jueves. Y así nos relacionamos con todos nuestros amigos que nos están siguiendo, y pues eso es bueno, nos ha ayudado mucho. Y pues decirte gracias, gracias por este apoyo, gracias por este espacio, y pues estamos a las órdenes. Bueno, a ti, muchísimas gracias por venir, porque Yo creo que sin los artistas el papel musical no podría seguir. Bueno, es mentira, no, no, no, mentira, yo creo que con el apoyo de todos. Creo que siempre logramos programas súper chéveres, muchas gracias a ti. Encantados que vengas acá cuando lances tu próximo sencillo, tu próximo disco. Igual estaremos promocionándote mediante la página de mi página personal. Así que chicos, yo me despido, les saludo Steffi Catherine, conmigo es hasta el próximo martes, ya les voy a decir la fecha por mediante Facebook. Muchísimas gracias por su apoyo, chicos, les mando un millón de besotes. Me despido, esto fue el Papayán Musical. Y una cosita antes de... Sí, sí. Tienes una colaboración con esto de eso y este tema va a sonar ahorita, ¿verdad? Sí, este tema es el promo, este tema queremos que ya deje de ser de Chino Bonilla y con este tema lo puedes dedicar a la persona que más amas, para que, como te hablaba de toda esta revolución, pues sí, viene en contexto de esta canción que se titula A Tu Lado, gracias a Luis Villamarín de Esto Es Eso, que hicimos un feed y espero que toda la gente le guste y le encante. Ok chicos, esto es A Tu Lado. Bye bye. Manos una invitación, tu sonrisa es mi rendición, eres vida y mi razón. Yo que siempre me decía que el amor no llegaría, yo que siempre me burlaba de toda esa ironía, de creer en cuentos de hadas, escribir más de mil cartas, de decir tantos te quiero, que sin ti estoy que muero. Estatura, el firmamento, es tu pelo, el recuerdo, yo lo guardo, lo guerrero, a tu cuerpo como templo, lo divino, tu cariño, el alma pura, como un niño, me estremezco cuando siento que te gusta como pienso. Está bien, lo admito, no tienes que entender, tu mirada tierna y fría me va a enloquecer, veo tu sonrisa en la luna, estoy enamorado, eso no, no cabe duda. No cabe duda en el latín, me mata de metal y cuando veo las estrellas. Sabes que muero por verte, nena, eso no quiero perderte. Cada vez que estoy a tu lado, me derrito y caigo en tus brazos. Sabes que muero por verte, nena, yo no quiero perderte. Ojos, aquella mirada, güey. Supe en ese momento que tú eras para mí. No te preocupes más, solo tengo que improvisar. La canción que te da infinita para que te quieras quedar. Llamar y ser y toda la inmensidad. La tuve el firmamento, así venga donde estás. El agua ya tiene vino, el vino ya tiene el mar. Contigo y las estrellas, nos falta la eternidad. No tienes que entender, tu mirada tiene fría, me va a enloquecer. Veo tu sonrisa en la luna, estoy enamorado, eso no, no cabe duda. No cabe duda en el latín, me mata de metal y cuando veo las estrellas. Cada vez que estoy a tu lado, me derrito y caigo en tus brazos. Sabes que muero por verte, nena, yo no quiero perderte. Cada vez que estoy a tu lado, me derrito y caigo en tus brazos. Sabes que muero por verte, nena, yo no quiero perderte. Es tu pelo, el recuerdo, yo lo guardo, lo guerrero, a tu cuerpo como templo, lo divino, tu cariño, el alma pura, como un niño, me estremezco cuando siento que te gusta como pienso.